Fin de semana pasado, precisamente, se lanzó el Frente Patria Grande, un espacio político que reúne a dirigentes como Juan Grabois, como Pablo Ferreira, Itaí Hackman, Cecilia Merchán también. El acto de lanzamiento se realizó en Mar del Plata. Bueno, se cumplían 13 años del rechazo al ALCA. Vos sabés también que el mes de noviembre estará marcado por la cumbre del G20, con todo lo que significa para, en este caso, el oficialismo, y con todo el rechazo que va acumulando esa cumbre. Así que era significativo la elección del lugar. Esos 13 años del no al ALCA fue como fecha y lugar elegido, en este caso, para el nuevo Frente Patria Grande. Tengo en línea a Cecilia Merchán, diputada del Parla Sur, ligada a experiencias del feminismo, bueno, con una larga trayectoria y una interesante mirada política que nos interesa también para compartir con vos. Cecilia, te saluda Pablo Martínez de Ejuna, ¿qué tal? Hola Pablo, buen día. Buen día, bueno, gracias por atendernos. Contanos un poquito cómo nace el Frente Grande y cuáles son sus expectativas. Bueno, como vos contabas, hicimos el lanzamiento en Mar del Plata, recordando aquel momento histórico tan importante que tuvimos en la región, cuando todas las organizaciones libres del pueblo, junto con sus presidentes en ese momento, en la cara de Bush, frente a la cara de Bush, le dijeron no al ALCA, le dijimos no al ALCA. Decirle no al ALCA significaba decir somos independientes, tenemos autonomía, tenemos posibilidades de ser una región fuerte, independiente, y no depender de los designios del Fondo Monetario Internacional y de las lógicas políticas y culturales de los Estados Unidos. Yo creo que fue un momento realmente muy fuerte en la historia de nuestra América, porque era como volver a los orígenes de Bolívar, San Martín, de Juana Azurduy, de Macacha Güemes. O sea, era volver a una idea de que toda nuestra América era una sola. Hoy estamos en otro momento histórico donde justamente estamos viviendo situaciones en nuestros países como en la Argentina, con una derecha, con Macri en el gobierno, con un triunfo de Bolsonaro reciente en Brasil, personajes o sectores que con claridad no quieren esa integración regional, buscan absolutamente otra cosa. Uh-huh. Y que empezaron a armar esta estrategia de disolución de la región desde, creo que desde el 2005, cuando elegimos no al ALCA. Uh-huh. Creo que en ese sentido es muy importante tener en cuenta que la estrategia en toda la región es muy similar. Es una estrategia de persecución a los líderes populares, a Lula, a Dilma, bueno, lo de Brasil es muy contundente, a Correa, a Cristina, llevando adelante una alianza muy poderosa entre las corporaciones financieras con las corporaciones mediáticas y judiciales. Creo que nosotros en este tiempo tenemos que fortalecer absolutamente las organizaciones nuestras, las organizaciones del pueblo, estas organizaciones emergentes de los últimos tiempos, como los feminismos populares, la economía social y popular, como la lucha por nuestros pueblos originarios, la lucha campesina, la lucha por la defensa de la tierra, y hacer todo esto teniendo en claro que tenemos que conformar un frente opositor al neoliberalismo muy potente el año que viene. Y esa es la tarea que se ha propuesto el Frente Patria Grande, ser parte de un frente que efectivamente sea oposición al modelo neoliberal. Y que para que sea oposición al modelo neoliberal no alcanza con las estructuras clásicas de los partidos tradicionales, no alcanza con la unidad de los partidos tradicionales, sino que hay que sumar a todos estos sectores de los que somos parte. Y además nosotros consideramos que dentro de ese frente tiene que estar muy fuerte la figura y la potencia de Cristina Fernández, que es nuestra candidata para el 2019. Bien, ese debate también plantean hacerlo junto con la diversidad que agrupa, en este caso, bueno, Unidad Ciudadana, Frente para la Victoria, uh-huh, Peronismo. Por supuesto, ¿sí? Creemos que tiene que ser enorme ese frente. Tenemos que estar todos adentro de ese frente, todos los sectores que realmente queremos oponernos. Pero cuando decimos todos los sectores, no solamente para nosotros incluye a Cristina, sino que además creemos que tiene que ser una figura central, porque ella condensa no solamente la cantidad de votos, sino que condensa esta mirada opositora, esta lógica verdaderamente opositora al modelo neoliberal. Porque hemos visto varias cumbres de unidad donde se plantea unidad con todos menos con Cristina. O esta idea de otros movimientos populares, porque nosotros no somos la totalidad de los movimientos populares o sociales, otros movimientos sociales que consideran que que con Cristina no vamos a ganar. Nosotros decimos que sin Cristina no vamos a ganar. Sin Cristina, que justamente agrupa a tantos actores y a tanta gente que considera y que deposita su esperanza en esa posibilidad, sin eso creemos que es imposible ganar. Y creemos que, en todo caso, la decisión de ser o no ser candidata y todo lo demás tiene que ser una decisión de ella y de quienes queremos que ella sea candidata, y no una decisión de las corporaciones económicas de la mano de las corporaciones judiciales, como pasa en Brasil, donde Lula, que podría haber ganado una elección, está preso, y entonces podemos hablar de una elección fraudulenta, ¿no? Donde el principal candidato de esa elección está preso sin ningún juicio justo. El debate por el presupuesto ha concentrado, me parece, posicionamientos en este último mes, este mes que se está yendo. Algún diputado y dirigente sindical, siempre venimos remarcando que hace ya algunos meses dice que este debate del presupuesto iba a ser una divisoria de aguas para la construcción política del año próximo. ¿Qué pensás que pasa con el votante, con el elector, con la ciudadanía respecto a este tema? ¿Todavía está media despegada, media alejada de lo importante del debate? Quizás más que la ciudadanía está alejada del debate, creo que hay una realidad donde muchos sectores políticos están alejados de la ciudadanía, que es otra cosa. Creo que es al revés, y que incluye a muchos actores o sectores aliados nuestros. Hay mucha gente, muchos sectores en la política que creen... Uno prende la tele y ¿qué ves en la tele? Siempre más o menos la misma gente dando vuelta por todos los canales, como hablando de la política. Y creo que eso es algo que debemos transformar realmente, que es algo que tiene que ser nuestra preocupación principal, y es que justamente hay un montón de política rica, nutrida, con un montón de elementos en todo nuestro territorio. Yo circulo por mi país de una manera muy activa, porque entre otras cosas escribo libros y los presento en pueblos, en ciudades, y en todos lados es impresionante ver el movimiento de gente generando cosas, haciendo cosas en contra de los agrotóxicos, por el cuidado de la tierra, para que no pase la autovía y les destruya la mejor parte de los bosques nativos, por la lucha por los derechos de las mujeres, las luchas campesinas de nuestro país. Hay escuelas de maestros rurales, tenemos una riqueza increíble, y eso es la política. Quizás lo que tenemos que unificar es justamente que todo eso también se unifique y se interprete, que creo que la gran mayoría de la ciudadanía lo hace, que es esto, ¿no? Todo eso también tiene que ver con el presupuesto. Cuando hay un presupuesto que ajusta, que achica, que nos tira el bombo tan contundentemente como este presupuesto que acaba de pasar, que acaba de ser aprobado con represión en la Cámara de Diputados. Al menos primer paso, ¿no? Exactamente. En la primera, la media sanción, creo que... La ciudadanía argentina, el pueblo argentino es un pueblo con mucha experiencia histórica, con muchos elementos, con mucha riqueza, con muchas raíces también. Nosotros tenemos un movimiento obrero que sabe, que tiene historia en este sentido, un movimiento estudiantil. Ahora tenemos todos estos movimientos nuevos que surgen, como te decía, feminismos, como feminismos populares que aparecen por todos lados, mujeres marcando... terreno, explicando claramente qué significa, de qué estamos hablando cuando un presupuesto empobrece a la población y cómo principalmente empobrece a las mujeres por ser quienes nos encargamos de las tareas domésticas. O sea, tenemos muchísimo y creo que es ahí donde tenemos que posicionarnos. Entonces, por supuesto que aquellos dirigentes políticos que votan a favor de ese presupuesto, llamándose opositores, esos más que opositores se están planteando como una alternativa al mismo modelo, como una alternancia. Bueno, que se vaya Macri, entramos nosotros y sigue todo igual. Eso es lo que están diciendo. Nosotros queremos que sea exactamente lo contrario, que toda esa riqueza nutra la política y que además tengamos dirigentes capaces de enfrentar esos poderes tan fuertes. Por eso consideramos que Cristina es la principal dirigente opositora. Por último, Cecilia, ya agradeciéndote también la charla y el tiempo que le dedicaste a la radio, ¿qué representa la figura de Juan Grabois y cómo te imaginás también que va a haber un diálogo interno dentro del Frente Patria Grande con un sector ligado a la Iglesia, digamos, una mirada institucional de la Iglesia, pero también una acción territorial por parte de la Iglesia como a la cual representa Juan Grabois? Bueno, yo creo que Juan representa un emergente de este tiempo. Él, siendo una persona muy joven, ha podido ser expresión de una construcción colectiva muy importante en el territorio, que es el movimiento de trabajadores excluidos. Creo que el diálogo entre la economía popular, los feminismos populares, es un diálogo absolutamente abierto y saludable, y creo que nosotros en ese sentido no tenemos gran dificultad. Sí creo que, como vos decías, tenemos que intentar todo el tiempo de ver cómo en esto aparecen discusiones, a veces hasta que parecen graciosas. A mí algunas discusiones me parecen como una estudiantina, ¿no? Cuando tenemos que enfrentar poderes tan fuertes o situaciones tan poderosas, para mí no hay ninguna contradicción en tener una alianza sólida, fuerte y hermanada con sectores del cristianismo que hacen un trabajo en el territorio que es impecable. No tengo ningún problema, aunque tengamos elementos que efectivamente nos diferencien, por ejemplo, la legalización del aborto. Y en eso me parece que es importante decir que desde los feminismos populares tenemos que ser tranquilas en esto, ¿no? Tranquilas en que lo que construimos es algo serio y es algo sólido. Cuando nosotros discutíamos la legalización del aborto, muchos de nuestros compañeros peronistas, de izquierda, nacionales y populares, nos cuestionaban la alianza que teníamos con sectores de los feminismos liberales. Vamos a decir, por ejemplo, los penatos. ¿Cómo pueden estar juntas con los penatos? Si nosotros tenemos un objetivo claro, que es la legalización del aborto, para nosotras ahí no hay ninguna contradicción en tener una alianza sólida y cerrada y abierta con sectores del feminismo popular y avanzar en esa dirección. En este caso creo que ocurre algo que es aún más contundente. ¿Qué problema podemos tener con gente que quiere una patria libre, una patria grande, una patria soberana, y que tiene una mirada diferente que nosotras en algunos elementos? Yo no tengo ningún problema. O sea, si nosotros no aceptamos determinados debates, determinadas diferencias, determinados modos de mirar las cosas y no sabemos nutrirnos de las demás experiencias, realmente creo que estamos en el horno. Además, hablando de países como los nuestros, donde todas estas identidades siempre parecen mezcladas. Así que para mí lo que estamos construyendo es una hermosura. Estoy sumamente contenta y creo que esto, que Juan y yo podemos convivir, por ejemplo, no solamente podemos convivir, sino podemos construir en conjunto una alternativa política para los... Se le cortó. Y estaba comenzando a viajar. Igual estaba bastante claro, bastante clara la respuesta en relación a esta última pregunta. Prácticamente nos quedaba allí la despedida y también pensar un poquito qué acciones concretas y va a ser Frente Patria Grande para los próximos meses. Bueno, quedaba claro, Cecilia, aquí la respuesta a esta última respuesta. La última pregunta tiene que ver con qué acciones tienen pensadas. Digamos, fue presentado en Mar del Plata, le quedan todavía casi 2 meses enteros al año, si ya hay algo pensado como para poder cruzarse al Frente Patria Grande en algún lugar específico. Bueno, ahora la construcción del Frente Patria Grande es en cada uno de los territorios, con las expresiones que tiene cada territorio. Seguramente a fin de año vamos a tener, después de que cada uno de los grupos y de toda la diversidad de agrupamientos que se están encontrando en este frente, se vayan encontrando también en los territorios y vayan armando cada grupo su propia estrategia, seguramente tendremos un encuentro más grande a fin de año para poder cerrar todos juntos nuevamente. Te mandamos un abrazo, gracias por el contacto. Un abrazo grande para ustedes.